Yo quiero saber sobre tus años de estudio en TEA. Sí. Y por qué entraste en TEA. Fui a TEA, ¿por qué me noté en TEA? Porque en realidad me iba a anotar en TEA, pero me enteré cuando me estaba yendo a anotar que se había creado Deportea, que es el periodismo deportivo de los mismos de TEA, y bueno, me pareció que era ideal, un amigo me lo comentó, y nos fuimos a anotar. No sé qué expectativas tenía, tenía expectativas de ser un periodista deportivo, soñaba con ir a cubrir eventos deportivos y que sea mi trabajo, y me sorprendí de entrada con que el estudio en TEA era todo el tiempo práctica, lo cual me pareció genial porque algo de teoría y mucho de práctica había que redactar, era una redacción eso y no una escuela de periodismo, no es que termine la clase sino que la hora de cierre, entonces el timbre termina, hay que entregar, los diarios se publican en hojas en blanco, así que tenés que entregar y bueno, estuvo bueno, toda la práctica, el primer año fue todo gráfica, noticia, redactar, estuvo bueno la verdad y fue muy útil para mí. Alejandro Fabri fue el docente de taller y fue alguien muy importante para toda mi camada. Y bueno, hice los 3 años de TEA, que no era algo súper exigente, la pasé muy bien, la verdad lo disfruté mucho. ¿Hiciste radio por tu cuenta? Sí. ¿Pagaste por un espacio de radio? Sí, mientras estudiaba en TEA, hice radios truchas, unas cuantas, programas de joda, de diversión, de actualidad y de fútbol, por supuesto, hice transmisiones, seguimos la campaña de Defensores de Belgrano y transmití partidos y sí, hice mucha radio trucha y me parece que es muy importante para alguien que estudia o que tiene ganas de hacer radio. La radio trucha te da la gimnasia que no te lo da, qué sé yo, un ejercicio en la en TEA o donde te toque estudiar. ¿Con quién lo hacías? ¿Con compañeros o amigos? ¿Programa de radio? Hacía uno con un amigo y hacía las transmisiones de fútbol con los compañeros de TEA. ¿Y también pasaron por eso a buscar oficiantes de cómo mantenerlo? Sí, claro, por supuesto. Sí, teníamos la lencería de la mamá del productor, teníamos gente que sabía que no estaba en la mano, nadie iba a ir a comprar esa lencería porque sea un programa en una red de trucha. Es más una mano, y después como el programa al dueño de la radio, comparado con otros programas que tenía por ahí, le parecía que estaba bien, nos perdonaba, y el dueño de la radio también estaba en la misma, no era alguien que ganaba plata, quería tener una radio. Sí, pero sí, tuve durante 3 años, hice radio truchas, sufrí porque no tenía el espacio, todas las cosas que les pasa a todos. Y fue muy formativo para mí haber hecho radio trucha, porque cuando nunca saliste al aire, salir de una radio trucha es lo mismo nervio que salir de una radio grande, digamos, y nunca saliste, así que te da nervios, miedo y todo eso. Y le perdés el miedo al micrófono un poco, para mí es muy útil. ¿En qué momento fue el salto que te empezaron a reconocer, que te empezaron a ser famoso? ¿Con qué trabajo? ¿Por qué fue? Con el... Primero hice varios trabajos como notero, exteriores, y después de haber trabajado con el fútbol y demás, se inventó el canal Teis Sports, y ahí me ofrecieron conducir un programa, y bueno, ahí, por ahí es cuando empezás a conducir, que la gente te conoce un poco más. Y siempre fue gradual. Después hice otros programas, uno con Ginsburg que hacía de mobilero, conduje Loco por el Fútbol del Canal 13, ahí ya había un programa en el 13, un poquito más, y calculo que hubo como un cambio con Fugitivo, que fue un programa así muy masivo, y ahí te das cuenta la diferencia entre un programa de 10 puntos y uno de 25, que es... que es todo el mundo te tiene algo para decirte, el semáforo, el subte, donde sea, siempre alguien tiene algo para decirte. Aparte que pega la forma de hablar, lo que vos decís. Claro, la frase, el adaptaje, todavía me lo dicen, y ya fue hace como 10 años el programa, así que 8 años. ¿En qué cambiás vos cuando conducís un programa que no es periodístico, y menos deportivo, que es tu rey? ¿En qué cambiás? ¿En qué cambio qué? Tus actitudes, tus herramientas para estar en la cámara, ¿sentís que sos diferente a cuando haces una nota periodística? No sé si yo soy diferente, soy la misma persona, siento lo entiendo. Está bien, pero digo, vos sos otra persona cuando vas a cuando vas al cine con tu sobrinita, son las mismas personas, pero te adaptás a la situación. Sí, cuando hice High School Musical era un programa de entretenimiento que buscaba dos chicos para filmar una película. Eso yo tenía que presentar chicos que cantan y bailan. No hay nada que me interese menos que un espectador, digamos, que chicos cantando canciones de otros. Te digo, de verdad no soy consumidor de los programas de talentos y de cantos y de eso no me interesa a mí. Pero bueno, soy profesional en mi trabajo. ¿Cómo llegaste? ¿Te convocaron? Me llamaron para conducirlo, les pareció que lo podía hacer y puse todo mi profesionalismo para tratar de hacerlo bien y me encariñé con los chicos, me involucré con el programa, los fui a visitar la escuela. Esa es la manera, involucrarte con la producción, con los artistas. A mí me tocaba presentarlos y aguantar el programa en determinado momento, entre que desarmaban y armaban. Y a mí me gusta conducir, así que a mí me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho hacerlo. ¿Y ahora puedes contar cómo estás con la liga? Estoy cansado, un poco cansado porque ya viene el final del programa y todavía quedan algunos capítulos y la verdad que no estoy acostumbrado a hacer exteriores, notas en exteriores, desde los programas que mencioné cuando empezaba, que nunca más salí a hacer una nota en exteriores, siempre conduje, siempre estuve en el piso. Y ahora este programa me propuso de vuelta salir a la calle a hacer notas, muchas notas, muy largas y de una temática muy intensa. Así que es un ciclo muy desgastante, la verdad. No solo para mí, para los productores, para las cámaras. Hay como un desgaste que a esta altura del año se siente, pero estoy súper conforme con el ciclo, con lo que sale, con el programa al aire, con la parte que me toca, con las notas que tuve que hacer. Algunas me gustaron más, otras menos, pero estoy muy conforme y me encanta ese programa. De los mejores. Ahora, en la televisión está como en auge el tema de las prisiones y de las... ¿De las prisiones? Sí, sí, de las cárceles. Ajá. Y de... No me tocó ir a una cárcel. No, a una villa voy todas las semanas. ¿Por qué pensás que se muestra de ese lado? ¿Por qué está mostrándose tanto en este tipo de programa? ¿Estás en todo eso? Sí, a mí no me parece que sea una moda, digamos. Me parece simplemente que es la realidad, que existe, que es una parte nuestra y que hay un montón de gente que... Primero que es un control remoto y vos elegís qué ves y qué no ves. Y me parece que hay mucha gente que elige negar esa realidad y hay otra gente que sabe que existe y otra gente que se involucra directamente para trabajar. Pero la verdad es que hay mucha más gente que vive mal de la que vive bien, digamos. La gente que argentina se parece más a lo que te muestra la Liga que a lo que te mostró High School Musical, digamos. En el caso no pasó el conurbano, hace todo el cordón interurbano viven así, todos, la inmensa mayoría. Y bueno, y hay una problemática social, una realidad social. Hay problemas con la contaminación, hay problemas con la discriminación, hay problemas con la violencia, hay montones de problemas. Y bueno, vos podés darte la vida haciendo guardaparque, conectado con el árbol y con la naturaleza, o con la realidad social. Cada uno elige, aunque parece que no se me hubiera ocurrido que es una moda, no lo vi en muchos programas tampoco. Pero bueno, la Liga tiene periodismo social, tiene como esa característica. Y basta de todo, ¿me puedes contar más o menos cómo fue que arrancó el primer año? ¿O por qué? ¿De quién fue la idea? Basta de todo, me trae. Basta de todo, yo había hecho 5 años de rock and pop a la noche y tenía ganas de hacer radio a la tarde y le había propuesto a Quique Procer, a los directores de la radio, que quería hacer a la tarde. Que ya no quería hacer más rock and pop, y bueno, surgió la posibilidad de esta FM, que la tarde tenía un programa más musical, y le dije, déjame pensar una propuesta, y pensé, una propuesta que era hacer 2 programas a la tarde, uno que no tenga fútbol, y uno que sí, y hacer la segunda parte con Juan Pablo, la primera sola con Juan Pablo Vázquez, que es amigo y que siempre hablamos de hacer algo juntos y nunca lo habíamos hecho. Y bueno, así surgió la idea. Entonces el programa fue mutando hasta convertirse en este trío al aire, en esta formación y en este programa. Pero así nació. Y después de 7 años, ¿cómo estarás contento con el resultado de la gente, de todas las edades? Yo estoy contento con el programa, estoy contento con hacerlo, con disfrutarlo, con la vida que tiene el programa, con las cosas que pasan, con cómo nos divertimos todos los días, siempre lo comentamos, hay un momento en el que me río mucho. Y no sé qué trabajo te da eso. Todos los días, en algún momento del programa, me río en serio mucho. Pasa algo muy gracioso. Y el resto del programa lo disfruto, lo paso bien, trato de generar climas, de ir acompañando. La gente está laburando y vos estás ahí con ellos. Y hacer más llevadero el día, lo más que se pueda, tratar, ¿viste? Con información, con noticias, con humor, con historias que incluyan el que escucha. Esa es la búsqueda y nos encanta que la gente le guste el programa, nos elija. Está bueno, que no le gusta, tiene opciones, digamos. Nosotros estamos contentos con la gente que nos elige. Bueno, muchísimas gracias. A vos.